Hola, sí, bueno, tenemos en línea a Raúl Cardinali, concejal de Cosquín, del Frente para la Victoria. Y bueno, han presentado un proyecto para restringir el uso de las fumigaciones. A ver si nos escucha Raúl. Hola, hola. Bueno, vamos a ver si lo tenemos en línea telefónica de Raúl. Raúl, ¿nos escuchás? Recordemos esto, estamos teniendo una comunicación telefónica con un vecino de Cosquín para profundizar esta problemática, perdón, concejal de Cosquín, nada más y nada menos, porque al parecer estamos en la ciudad de Cosquín, hay muchas bambalinas que tiene que ver con la cuestión de los agroquímicos. Vamos a ver, Raúl, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día. A ver, espere un momentito, Raúl, creo que ya sabemos cuál es el problema técnico. Estamos hablando, a ver, Raúl, ahí, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Ahora sí lo podemos escuchar. Bueno, Raúl, cuéntenos, a ver, Matías, cuéntenos de cuál es la situación ahí en Cosquín, qué novedades nos trae al respecto. Bueno, les cuento que esta mañana presentamos un proyecto de ordenanza. Que no hace más que plasmar una posición que nosotros tenemos tomada desde hace tiempo. Aquí en Cosquín, un lugar que le ofrecemos al turismo de aire puro, de reservas ecológicas, tenemos una estancia, un único lugar donde se utiliza el glifosato para acompañar a los cultivos de soja y maíz. Esta estancia está en proximidad de barrios y de escuelas, y bueno, la idea nuestra justamente es, tomando en cuenta el ejido municipal, el ejido, digamos, vigente, el ejido pretendido y una reserva natural que tenemos, es justamente que se prohíba el uso de glifosato, y de esta manera poder ofrecerles desde el punto de vista sanitario una solución a los vecinos de Cosquín y al turista que viene a Cosquín, justamente esta ordenanza que nos dice del aire puro y de los paisajes cuidados y las reservas, ¿no? Uh-huh. Tenemos los avales de la Constitución Nacional, tenemos el aval de la Constitución Provincial y también tenemos la 8102, que es la ley municipal por la cual nosotros nos regimos. Así que estos avales creo que son más que suficientes para que avancemos en la prohibición de este agrotóxico que, bueno, que ya está comprobando tanto daño le genera a la salud, ¿no? Bueno, esto que ustedes están presentando se está dando en un marco donde han habido varias ciudades de la República Argentina, desde la ciudad de Córdoba, Rosario, Santa Fe, que más allá de sus resultados vienen como proponiendo la prohibición del glifosato. Sí, claro. Bueno, en mi argumentación justamente yo tomé varios párrafos de la ordenanza que se aprobó en la ciudad de Santa Fe, en donde fue muy muy concreta y real, y aquí en Cosquín tenemos un gobierno socialista homólogo al de Santa Fe, así que espero que tanto el intendente como los concejales nos acompañen en esto, porque como te decía, la evidencia es abrumadora. Y dentro de estos de esta evidencia ofrecí datos muy concretos como lo que está sucediendo en la ciudad de Córdoba, tomando en cuenta la cantidad de pacientes que padecen cáncer, la gran diferencia que hay con respecto a zonas fumigadas, como por ejemplo en los departamentos de Marco Juárez, de Villa Unión o de San Justo, en donde la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer determinó que la Argentina tiene una media de 115 pacientes con cáncer cada 100.000 habitantes, y en estos departamentos que te nombré realmente es el doble. Así que la evidencia científica está, y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que avanzar hacer un municipio más libre de esta calamidad, ¿no?, que genera tanta problemática de contaminación, no solo aérea, terrestre, sino también de los cursos de agua. Dentro del Consejo Deliberante de Cosquín, ¿se han librado discusiones, profundizaciones sobre este tema entre los distintos bloques? ¿Hay alguna claridad un poco cómo es el panorama dentro de los bloques parlamentarios de Cosquín sobre este tema de los agroquímicos o en particular del glifosato? Bueno, mira, el año pasado, desde otra banca, otro concejal presentó un proyecto similar, pero que, digamos, aumentaba el pulmón o el área de proscripción para el uso del glifosato. Se discutió mucho, estuvieron biólogos en trabajo de comisión, estuvo el secretario de Agricultura de la provincia, hubo técnicos del INTA. Tuvimos un trabajo de comisión bastante interesante, pero bueno, lamentablemente, como formamos parte de la oposición, este proyecto durmió en los cajones. Y bueno, la idea de hoy justamente es ir por la revancha y directamente llegar a una prohibición absoluta, porque creemos que como ciudad que nos estamos promocionando ante el país, ante el mundo, tenemos que dar una señal clara y concreta desde el punto de vista turístico y fundamentalmente ambiental, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena en lo que significa el cuidado del medio ambiente. Muy bien, Raúl, le agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, le agradezco a ustedes y un abrazo y a sus órdenes cuando necesiten. Muchas gracias. Bueno, aquí esta propuesta que hemos escuchado de prohibir el glifosato, el herbicida más utilizado en nuestro país. En este caso de Cosquín, se propuso en Córdoba, se propuso en Rosario, se propuso en Santa Fe, se propuso en distintos lados de la República Argentina. Y ahora, bueno, le toca el turno a Cosquín. Veremos si se avanza o no al respecto.